Etumbu ya moto na moto kine okolia vanananda kolala kaba pongi linga maboko ntango ya mosala koka mwa te pauvreté surprendre yo na moto kina yo ne okolia Vanananda kolala kaba mpongi Lingo aboko ntango ya mosala Mkoka mwave Obote surprendre yo Na moto kina yo Ne okolia Jusqu'à quand resteras-tu couché? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement.